Tenemos que decirlo de una vez y para siempre, no hay otros motivos del desempleo estructural de la comunidad travesti trans más que su identidad de género. Es la violencia patriarcal que se traduce en desigualdades, estereotipos, odios, exclusiones y discriminación. Las personas travestis y trans son sometidas a una violencia estructural que articula género, clase y racismo social. Esta ley de cupo laboral travesti trans, entonces, viene a reconocer algo negado, viene a que una población excluida tome lo que es suyo y que nunca debió haber sido arrebatado. Hay algunas características, algunas condiciones que me interesa compartir que tienen que ver con esta comunidad. El 80% de la comunidad está en prostitución. El 95% de la comunidad no tiene trabajo formal. El 90% sufre violencia por motivos de género. La expectativa promedio de esta comunidad es de 40 años. Todos estos datos demuestran la enorme cantidad de violencias que se inscriben en sus cuerpos. La sociedad patriarcal las ha vuelto invisibles para la vida laboral, las ha perseguido con la fuerza de seguridad y las ha empujado al anonimato social.